a Ignacio Conte, concejal de la UCR por Guaymallén, un concejal de Guaymallén por la UCR, a quien le damos los buenos días y bueno, que nos cuente de qué se trata esta disposición. Hola, buenos días, ¿cómo andan? La disposición tiene que ver, nosotros ya en el 2016 hicimos una prueba y lo aplicamos en el Carrilo de Cruz. La ordenanza tiene dos aspectos. Por un lado, la exención de las tasas a los comercios cuando la obra sea troncal y demore tanto como ha demorado la del Carrilo de Cruz. Y por otro lado, autorizar al Departamento Ejecutivo a que reciba donaciones y a cambio de esas donaciones pueda hacer obras a los vecinos cuando el vecino tenga que donar parte de su terreno para ensanchar una calle o abrir una calle, como ha sucedido en la calle Avellaneda. ¿Qué tipo de donaciones? Y la donación que hace el vecino hacia la municipalidad es de una parte de su terreno. Uh-huh. Y el tipo de obra que pueda hacer la municipalidad puede ser desde un cierre hasta cualquier otro tipo de obra que requiera una propiedad. Uh-huh. Es decir que para que haga esa obra, digamos, no se tenga que hacer cargo encima al vecino, digamos. Claro, claro, claro. Eso lo vamos a ver pronto, seguramente en la calle Avellaneda, a la altura de la bodega que hay enfrente del colegio. Los vecinos del Bermejo pueden ver cómo está cambiando calle Avellaneda. Bueno, ahora estamos haciendo del lado del barrio policial. Están por llegar ahí, digamos. Claro, ya estamos haciendo ahí. Cuando crucemos la vereda, ahí van a ver cómo es el sistema de que la municipalidad cierra las propiedades y cambia que le donen parte del terreno. Bien. Para poder ensanchar las calles. Entonces, en este caso, están extendiendo este no pago de impuestos, de tasas, a otras zonas que no son solamente la calle Godoy Cruz. ¿Tienen que hacerlo los vecinos, los negocios, algún tipo de trámite, alguna presentación? No, cuando nosotros consideramos, cuando la municipalidad considere que la obra va a llevar como es la del Carril Godoy Cruz, que por cada cuadra nos estamos demorando 2 o 3 meses, es decir, que le causa un perjuicio real al comerciante, porque hoy los comerciantes del Carril Godoy Cruz, si nos demoramos 2 o 3 meses en cada cuadra, su comercio se ve afectado casi durante un año. Cuando eso suceda, la municipalidad directamente va a llegar con la propuesta y la firma de un acuerdo. Bien. ¿Hay intenciones de replantar árboles en esta zona de la calle Avellaneda, donde bueno, los árboles eran como una parte importante del paisaje? Sí, por supuesto. Nosotros, desde el gobierno municipal y desde la provincia de Mendoza, el año que viene se va a hacer una inversión muy fuerte en la colocación de árboles en todo lo que hemos llamado el municipio, y en Guaymallén principalmente vamos a poner foco en la calle Avellaneda, que lamentablemente tuvimos que cortar muchos árboles y vamos a tener que cortar muchos más para poder ensanchar la calle, pero eso viene junto con la colocación de nuevos árboles. Sí, buenos días, Ignacio. Tato Rivas lo saluda desde acá. Con respecto al tema de la calle Avellaneda y los arreglos, quería hacerle dos preguntas. Primero, hubo una época que se habló del Corredor del Este y Avellaneda iba a ser el famoso Corredor del Este. Si sigue estando en carpeta ese proyecto, quería preguntarle. Y por otro lado, con respecto a esto último que usted mencionaba, los arreglos, nosotros recibimos denuncias de vecinos donde las cuestiones provisorias que iban no quedaban bien. De hecho, se cayó un colectivo en la acequia. ¿Esas calidades se van a tener en cuenta? Bien, lo del Corredor del Este todavía no lo hemos planteado. Hay que entender que Guaymallén venía de una situación muy crítica y todavía lo urgente le está dando lo importante a nuestro departamento. Recién ahora estamos pudiendo planificar a futuro, así que ahí lo evaluaremos. Y con respecto a la obra y la caída del micro, bueno, son cuestiones que cuando se crece y cuando se hacen obras siempre sucede. Nosotros todavía tenemos muchas quejas de los vecinos del barrio policial del Bermejo, por ejemplo, porque tenía una sola entrada el barrio, la empresa le hizo una sola, las otras dos todavía no había empezado, ahora ya tiene dos, está por por tener la tercera. Son cuestiones cuando se hacen obras de esa magnitud, pasan, suceden, pero bueno, ahora vamos a poder ver de que nunca más va a inundar, esperamos, la Avellaneda ni ninguno de los barrios que pasen por ahí. Esta obra va junto con la canalización del canal Lagunita, esperando que no se inunde nunca más ningún sector de Bermejo, como pasaba, que cada vez que llovía un poquitito se inundaban todos los barrios de la zona. Bien, bueno, concejal, muchas gracias por su tiempo y bueno, esperamos molestarlo en algún otro momento cuando dan este tipo de noticias. Cuando quiera, estamos a disposición.